no con el sindicato en conjunto. Por supuesto que él tiene nuestra plataforma. En la plataforma decimos lo que nosotros pensamos e imaginamos de la gestión de gobierno vinculada con la reivindicación del empleo municipal en todos los niveles, no solamente salarial. La salarial es un trabajo a muy largo, mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Y tratando de recuperar el salario no se hace un día para el otro. Hay que ir ganando la inflación de a poquito para decir, bueno, ir reposicionando el sueldo básico de la mejor manera posible, para que también se sientan beneficiados aquellos que son jubilados. Todos los empleados municipales que hoy trabajan, algún día van a ser jubilados. Y cuando son jubilados, cuando se jubilan, advierten, ¿no es cierto?, una gran diferencia entre lo que cobraban por todos los beneficios adicionales y lo que no van a cobrar porque por ser jubilados. La verdad que yo lo que pretendo es que mañana no sientan ese salto brusco tan grande y que entiendan que el recuperar el salario básico es un beneficio pensando en el futuro. Esto como ahorrar, pensando, ¿no es cierto?, que algún día nos va a dar un beneficio. Nos estamos privando de algún chocolate ahora, pero en el futuro ese ahorro nos va a significar algún beneficio adicional. Además de esta recomposición salarial y esta reivindicación salarial, que vuelvo a repetir, nadie va a entender que la próxima gestión de gobierno se pueden tomar actitudes extravagantes, y bueno, no, Salomón va a venir un día para el otro y nos va a recomponer el sueldo. No, imposible, ni Salomón ni nadie de los restos de los contrincantes lo puede hacer, porque el porcentaje que hoy significa el salario, el sueldo municipal, es muy alto. Pero lo que sí creo que hay que ir trabajando el primer día entendiendo que no es una cuestión menor la reivindicación salarial, que es necesario hacerlo todos los días, y todas las recomposiciones que se hagan y que se pueden ir haciendo, se pueden ir haciendo pensando que hay que ganarle la inflación de a poquito. Y si la economía a nivel nacional nos ayuda, nos favorece, evidentemente eso también va a ser mucho más fácil, mucho más accesible lograrlo a nivel local. Por supuesto que va a haber un sistema paritario que ya está impuesto, y esto también es una novedad para los que vamos a asumir a partir del 10 de diciembre, algo, ¿no es cierto?, que se incorpora y que hay que acostumbrarse a hacerlo y a trabajar en eso. Pero también me parece que el empleado municipal, yo lo he tratado, ¿no es cierto?, de alguna manera a través de la plataforma, de involucrarlo en todo lo que significa la calidad del trabajo. O sea, que el empleado municipal se sienta comprometido con el municipio, pero no con el intendente, con el municipio, que la gestión que haga, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su trabajo, sea de responsabilidad, que tenga las herramientas, que tenga los equipamientos que tenga que tener, que tenga la asistencia que tenga que tener, que tenga la capacitación que él quiera tener, pero ponérselo al alcance de la mano para que él se sienta motivado, entusiasmado, incentivado. El municipio, vos sabés muy bien que suele ser el único organismo público a nivel local que suele captar la necesidad social. Evidentemente esto siempre ha sido así. Por supuesto que tiene un límite captar, ¿no es cierto?, esa necesidad social. Cuando una persona ya no tiene recursos, no tiene acción, no tiene nada, acude al municipio, pero a veces le pueden dar una mano, ¿no es cierto?, desde el punto de vista laboral. Y a veces, bueno, el municipio termina, ¿no es cierto?, aceptándolo, incorporándolo. Ahora, captar la necesidad social no significa hacer un depósito social. Captar la necesidad social significa que una vez que esa persona está en el municipio tiene una obligación, además, de darle un sueldo. Tiene la obligación de prepararlo, de capacitarlo, de incentivarlo, de abrirle la mente, que tal vez no tuvo la suerte, ¿no es cierto?, que pudimos haber tenido los que tuvimos una familia, una contención que nos permitió entender lo que significa crecer, progresar, y de alguna manera formar una familia, caminar con un rumbo determinado, tener un objetivo en la vida. Si no lo tienen, el municipio tiene que hacerlo, tiene que intentarlo, porque esa persona, una vez que está dentro del municipio, no tiene que pensar que el municipio es su último objetivo. El municipio es un paso, es un tránsito. A partir de ahí hay que prepararlo. Por eso que hablo mucho de lo que es el área de recursos humanos. ¿Para qué es el área de recursos humanos? ¿Para burocratizar el trámite? No, por supuesto que no. Está bueno lo que se hace hoy, que es toda la papelería, el tramiterío, para que la persona se pueda jubilar, para que esté en condiciones de tener toda la documentación que tiene que tener, para la licencia, para lo que sea. Pero el área de recursos humanos, que yo imagino, es mucho más que eso. Es la preparación, el convencimiento, la motivación. El empleado público pasa mucho tiempo de su vida en el municipio o en el Estado público, en su trabajo. El empleado público y el empleado privado pasa mucho tiempo de su vida, gran parte de su vida, casi el 50%, trabajando. Si ese trabajo lo hace mal, no cabe la menor duda que eso se traslada a la casa, a la familia. Lo que tengo que hacer es que el municipal llegue a su casa convencido, con ganas de lo que hizo, de lo que logró, de lo que conquistó, de lo que en ese momento le dieron como responsabilidad para cumplir. Por supuesto que este mensaje que estoy diciendo no es un mensaje utópico ni idealista. Va a haber más de uno que no va a estar convencido y va a hacer la plancha y va a querer seguir haciendo la plancha hasta el día que se jubile. Será una decisión personal, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle al alcance de la mano las herramientas necesarias para que ese empleado municipal esté convencido que el municipio le está ofreciendo más que un sueldo, le está ofreciendo aquellas cosas que le permiten crecer. Y si además de esto nosotros tenemos por afuera y trabajamos lo que se llama el área de la producción, que la pensamos potenciar 10 veces más de lo que está hoy en día, creyendo que el área de la producción tiene que ser tan o más importante que la Secretaría de Obras Públicas, para poder generar esos puestos de trabajo que en Saladillo hoy se merece y necesita, para poder incentivar a los empresarios locales para que inviertan en Saladillo y reinviertan en Saladillo cuando sea necesario, para poder motivar a aquellos, ¿no es cierto?, empresarios que están dando vueltas satélite por Saladillo y alrededor, y dice, bueno, vamos a ver en Saladillo qué nos ofrecen y tenemos para ofrecerle algo, y podemos generar muchos puestos de trabajo. Ese empleado municipal también empieza a pensar que su objetivo no es el municipio, que su objetivo es tratar de crecer, y el crecer, con la preparación que le dimos adentro del municipio, la puede empezar a buscar afuera, puede imaginar que afuera también hay oportunidades para él, que no las tuvo, pero que el municipio y el Estado le dieron esa oportunidad para crecer. José Luis, la última que te hago, ya nos tenemos que ir a las noticias. ¿Vas a realizar una presentación de futuro gabinete antes de las PASO, después de las PASO? No, de las generales de octubre, ¿no? No, yo definí que el futuro gabinete no lo voy a hacer, porque la verdad que yo hasta el último día quiero conseguir al mejor secretario de gobierno, al mejor secretario de obras públicas, al mejor secretario de Hacienda, y tal vez lo consiga el 9 de diciembre. Entonces no me quiero perder la oportunidad de tener al mejor equipo que pueda tener en Saladillo. Si yo anuncio una secretaría, si yo anuncio un gabinete hoy y me pierdo la oportunidad de encontrar a un buen funcionario, la verdad que yo lo que hago es una especulación política, simplemente para tratar de captar votos mostrando gente que después en última instancia no respeto y no cumplo. Los secretarios de área, los funcionarios de área son transitorios, son personas que uno elige para acompañar la gestión de gobierno cuando uno ya es elegido candidato. Y en ese terreno uno tiene que tratar de agudizar el ingenio y invitar y reunirse con la mayor cantidad de gente posible para tratar de conquistar a la mayor cantidad y a la mejor cantidad, a la mejor calidad de profesionales, técnicos y trabajadores que sea necesario para conformar un gabinete de 40 o 50 personas, lo que sea, ¿no es cierto?, en el futuro y lo que determinemos hacerlo. Me parece que es fundamental tener en cuenta que no es fácil armar un gabinete, no es sencillo, y ese trabajo va a ser un trabajo harto que vamos a desarrollar a partir del 25 de octubre hasta el 10 de diciembre, porque creemos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía nos va a acompañar, y va a ser un trabajo por el cual justamente yo he organizado mi trabajo particular para dejarlo libre para poder actuar en ese sentido, ¿no?, hablar con muchos, como lo hice para elegir la lista de candidatos concejales. No fue una cuestión de un día para el otro, me tomé casi un mes para empezar a hablar con gente, tratar de conquistarla, tratar de sumar a la política. Hicimos una composición de experiencia y de renovación y de juventud y de proporcionalidad de mujeres con varones. Me parece que fue una lista pensada, armada, de una manera tal de tener, ¿no es cierto?, y ofrecer a la ciudadanía la mejor imagen que nosotros podíamos presentarnos en las PASO. Lo mismo vamos a hacer para elegir el gabinete que viene. El gobierno que viene no se exigena con un candidato, con un intendente, como el que puedo llegar a ser yo. Yo lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, de alguna manera darle la motivación a sumar, ¿no es cierto?, a gente para que realmente entre todos podamos oxigenar el gobierno desde el punto de vista de decir, bueno, le damos, ¿no es cierto?, nuestra impronta, le ponemos nuestra forma de encarar la cosa, orientamos las naves a donde nosotros imaginamos. Solo no lo puedo hacer y necesito el mejor gabinete posible. José Luis, bueno, te mandaba saludos a Alejandro desde allá de Coronel Bonorino. Sí, quedó por tres meses. Me manda algún saludo ayer. José Luis, te agradezco muchísimo el contacto. Seguramente, bueno, ya en campaña después estaremos aquí en los estudios charlando de más temas, porque la verdad es que en el medio de una campaña uno a veces dice, se reiteran cuestiones. Hay cuestiones que es necesario reiterarlas y que es inevitable reiterarlas, pero también es cierto que hay muchos puntos y muchos temas en los que uno por ahí puede ahondar sin necesidad de caer en la reiteración, ¿no? Como ocurría, por ejemplo, con uno de los temas que hablamos recién, que es un tema que interesa y que tiene que ver con los recursos humanos de la municipalidad y lo que uno tiene planificado y pensado en este sentido, ¿no? No, totalmente. Yo creo que cada punto tiene, por supuesto, vos sabés bien que la plataforma no es un detalle pormenorizado de cada tema. Son ideas generales de lo que uno cree. Eso es una plataforma de gobierno. Detallar sería un libro directamente. Pero me parece que y además el detalle a veces puede correr con muchos errores, porque cuando uno se haga cargo del gobierno, sabe que algunos temas, ¿no es cierto?, pueden encararlo de una manera y otros temas que imaginaba encararlo así, lo tienen que encarar de otra forma. Uno que ha pasado por la gestión pública sabe que esto, una cosa es lo que uno puede imaginar, otra cosa es la realidad con la cual puede resolver los temas, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho y por supuesto vamos a estar ahí cuantas veces sea necesario y cuantas veces nos inviten. Gustoso hacerlo. Un abrazo, José Luis, gracias. Gracias a vos y a toda la audiencia. Hablamos con José Luis Salomón, candidato a intendente por el Frente Cambiemos. 12 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Tenemos que hacer el servicio de noticias. Ya venimos. Primavera 2015. FM 90. Radio Saladillo. 90.7. Tu hit suena.